sos del ritmo entero, pero suénate el timbal que alegra Puerto Rico entero. Suena el barítono ahora, que canten nuestros soneros. Ese boche de impostores que quiso dañar lo nuestro.